en los últimos 30 años lo que ha sucedido en el mundo natural, en el medio ambiente y en el mundo agrario, pues ha sido devastadora, ¿no? No solamente es que la ciudad se ha expandido, se ha introducido una agricultura de una característica muy peculiar y cada vez es más agresiva, se han producido fenómenos de pérdida de población irreversibles. Por el momento tenemos en la península ibérica zonas con menor densidad poblacional que el desierto del Sahara, porque se ha ido todo el mundo, y se han metido los cultivos transgénicos y muchas formas de hacer agricultura que no son compatibles con un medio ambiente razonablemente respetable. Estos problemas son muy graves y luego han surgido las soluciones entre comillas. Una es el decrecimiento. La cuestión del decrecimiento es curioso, pero también el movimiento ecologista. Yo recuerdo que cuando yo estaba allí con Serge, planteé tres cuestiones que él pasa de pasada, ¿no? El movimiento ecologista se fija en ciertos detalles, que yo no niego su importancia, ¿no? Por ejemplo, dicen, hay que salvar al lince ibérico, de acuerdo. Hay que salvar al oso pardo, de acuerdo. Hay que evitar que en tal zona se haga este desaguisado. Pero con toda la importancia que esto tiene, esto podemos decir que es un asunto menor respecto a tres grandes problemas que son de los que depende el futuro del medio natural, que son la destrucción de los suelos agrícolas, la deforestación y la expansión de las tierras. La destrucción de los suelos agrícolas es un problema gravísimo. Los procedimientos agrícolas actuales, con su maquinización y quimización, dañan de una manera muy grave la fertilidad de la tierra. Yo, en mi libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, dedico a tratar esto toda la segunda parte del libro. Además, lo hice intencionadamente de una forma bastante erudita, citando autores, citando trabajos. Los problemas edafológicos, o sea, de la calidad de los suelos, son muy graves. Doy un dato que es, bueno, hace 100 años el porcentaje de materia agrícola, de materia orgánica de los suelos agrícolas europeos superaba el 3%. Hoy hay muchas provincias españolas que no llega al 1%. Hay un momento que la pérdida de materia orgánica hace imposible cultivo de los suelos. Esos suelos se quedan estériles. Avanzamos hacia eso. En segundo lugar, la deforestación. La península ibérica no tiene futuro como espacio natural, sin forestar, con especies autóctonas, 10 millones de hectáreas. Eso significaría poner 2.000 millones de árboles de especies autóctonas. Eso es imprescindible para la mejora del clima. El otro día en la radio oía una cosa que me indignó un poquito, ¿no? Solo un poquito. Tenía un señor que decía, ¿qué verano hemos pasado? Bueno, la típica gente ecologista, sí. Y entonces hacía el típico análisis descriptivo que necesitaba. Este verano es que no ha habido ni siquiera tormentas. Se refería sobre todo a la meseta, al interior de la península. No ha habido tormentas y entonces, claro, hay un grado de sequedad atmosférica tremendo. Y él lo dejó ahí. Bueno, ¿por qué no ha habido tormentas? Antes había tormentas cada semana, cada 10 días. Entonces, claro, mi libro explica, y no solamente mi libro, hay muchos libros que explican, muchos no, pero sí algunos, que la deforestación produce un fenómeno de sequía estival creciente, que es bien palpable. La pérdida de arbolado hace que la lluvia de verano tiende a reducirse a cero. Eso provoca en los árboles un estrés hídrico descomunal, que hace que los arbolitos que han nacido los años anteriores no pueden superar estos veranos tan secos que se han producido en los últimos 30 años. Es cierto que cuando vuelva a llover del otoño, el ciclo del agua se recupera, pero es verdad que cada año deja de llover un poquito antes, se ha dejado de llover en junio, ahora lo hace a principios de junio, no finales. Si antes volvía a llover en serio a principios de septiembre, ahora lo hace a finales de septiembre. Y toda esta cuestión no tiene ningún remedio palpable. ¿Qué dice el movimiento ecologista de todo esto? Pues no dice nada. No dice nada. O sea, ¿por qué? Porque ellos juegan dentro del sistema. Dentro del sistema actual es impensable no solamente poner 2.000 millones de pies de árboles, ni siquiera 200, ni 20, ni 2. El trabajo de deforestación hoy está tapado. Eso quiere decir que las teorías decrecentistas son como un juego por el cual, con algunas cositas, se tapan los problemas verdaderamente de fondo, aquellos que impiden una recuperación mínima del medio ambiente. Ahora mismo, si se viaja, ahora ya quizá no porque ha llovido, pero hasta hace una semana, por el interior de la península, se observa que muchos árboles autóctonos tienden a ponerse su hoja ligeramente marrón, por ejemplo, encinas, chaparros, espinos, ¿no? Esto es lo más inquietante porque significa que el estrés hídrico ya es descubierto. Sobre esto ya hay algunos estudios y, que yo sepa, el asunto se ha estudiado para alguna zona de Toledo y para alguna zona de la provincia de Girona. Si esta cuestión no se recupera, en 20 o 30 años tendríamos una mortandad de los árboles. Porque los árboles no pueden soportar, verano tan verano, estas condiciones extremas. Y es esto a lo que hay que ir y lo que hay que poner sobre la mesa. Y luego, la existencia de las ciudades. Las ciudades ahora mismo están en una etapa de crecimiento descomunal. Se está creando como una, lo que se llama la conurbanización, la ciudad difusa. Antes la ciudad tenía un límite, acababa aquí y luego ya empezaba el campo. Y era fácil encontrar dónde estaba el límite de la zona. Empieza una urbanización, otra urbanización, luego queda un espacio entre medio, y entonces la ciudad crece y crece. Claro, este crecimiento de la ciudad también ha estado justificado por otro de las invenciones de cierto ecologismo que ardura, que es la ciudad-jardín. La ciudad-jardín significa eso exactamente, o sea, la ciudad se expande, bueno, ponemos jardines y se puede expandir indefinidamente. No, no, no. En primer lugar, la naturaleza de la ciudad tiene que ser cuestionada y criticada. En segundo lugar, era menos dañina con todo la ciudad compacta que ha existido hasta hace 40 años que la ciudad difusa, que no acaba nunca y que acabará convirtiendo amplias zonas del territorio en una continuación de ciudades. Por ejemplo, si no fuera por la crisis económica, podríamos decir que Madrid, por el noreste, conectaría en su expansión con Guadalajara. Y Guadalajara, aunque tiene por medio los montes, quizá tendería a expandirse en dirección a Zaragoza, con lo cual se crearía como un bloque urbanizado, ¿no? Esto no va a pasar a corto plazo, pero si pensamos en una perspectiva de 20 años, sí. Aquí puede ser que suceda lo mismo con Bilbao, ¿no? Bilbao empuja y llegaría, crece Bilbao por un lado, Santander Ciudad por otro, y se encontraría con una zona aquí en la cornisa cantábrica que sería una continuación del mundo urbano. Quienes creemos que las ciudades no tienen razón de ser y que deberían desaparecer, esta cuestión nos inquieta, porque dice esto se justifica con la ecociudad. Cuando dices, te dicen ecociudad, yo siempre respondo eco, ¿qué? ¿Qué es eso? Con la ciudad jardín, ¿no? Las condiciones de desarrollo de las ciudades son incompatibles con un medio ambiente restaurado, ¿no? Eso ha quedado muy claro en los últimos 30 años. En el libro mío de El impacto de la ciudad en el mundo rural, yo he estudiado con mucho gusto un fenómeno muy interesante, que es el declive de la ciudad a partir del siglo II con Roma. Si recorremos la península ibérica o también lo que se llama Francia, encontramos constantemente ruinas de ciudades, algunas importantísimas, ¿no? Como Itálica, la de Sevilla, donde nacieron dos emperadores, o Clunia, en Burgos. O aquí mismo, que no recuerdo, pero aquí se crearon dos o tres ciudades romanas que están en ruinas. Cuando se calcula la población que tenían, en algún caso 40.000 personas, 50.000 personas, y sabes que a los pocos siglos estas ciudades son abandonadas, te preguntas por qué. ¿Qué es lo que tenía la ciudad que la hacía inviable? Entonces descubres que lo mismo que hizo inviable a la ciudad romana, le hace inviable a la ciudad actual, ¿no? Y que entonces quizá llegue un momento en que se busque una distribución armoniosa de la población sobre el campo. Esa distribución armoniosa evitaría los males medioambientales más graves, ¿no? Nos permitiría, digamos, una convivencia más o menos armoniosa, digo más o menos, que es la que necesitamos. Es muy impresionante, por ejemplo, la ciudad de Clunia, que está en Burgos, que llegó a ser capital de un convento jurídico, que llegó a tener 50.000 habitantes, allí se ve todavía el teatro. Cuando Galba, el emperador Galba, fue nombrado emperador en Roma, él estaba allí en Clunia. y que eso desaparece en el siglo VII, ya solo queda unas cuantas familias que se dedicaban a la alfarería. Ya no funcionaba el teatro, bueno, el teatro no funcionaba desde el siglo III. Y es muy interesante comprender por qué. Yo le he dedicado mucho tiempo a reflexionar. Quiero decir que hay un libro que me ha ayudado mucho, quizá tengáis interés en leerlo, yo lo recomiendo, que es el libro de Jared Diamond, El colapso, que es cuando él explica por qué desaparecen las ciudades mayas. Las ciudades mayas, ya sabéis que son construcciones magníficas, más o menos de los siglos 6, 7, 8 de nuestra era, y a partir del siglo 9 empiezan a abandonarse, y en el siglo 10 se abandonan por completo. Mucho antes de la llegada de los conquistadores allá, cuando llegaron los conquistadores, ya no quedaba ningún recuerdo de ellas. Todas se las había comido la selva, ¿no? La pregunta es por qué. Entonces, las conclusiones a las que yo llegué aquí son muy similares a las de este autor, porque hay unas constantes en la naturaleza de la ciudad. La ciudad es difícilmente compatible con un medio ambiente restaurado. Él explica cómo la ciudad creó a su alrededor un marco de destrucción medioambiental, de erosión de los suelos, que impedía digamos, abastecer de agua a la ciudad, porque la erosión, la pérdida del arbolado, lo hacía inevitable, ¿no? Los árboles traen agua. El agua y los árboles vienen a ser lo mismo. Donde los árboles desaparecen, hay un problema grave con el agua. Pero también el suelo se erosiona. Y por lo tanto, estas ciudades se encuentran con un problema hondo. El suelo está erosionado, el agua cada vez es menor y de menos calidad, y al mismo tiempo hay que traer leña y madera de lugares más lejanos. Entonces esto crea un límite a la ciudad antigua. La ciudad moderna es distinta, es verdad, la tecnología permite que las cosas cambien, pero hay unas constantes que permanecen. Por ejemplo, Madrid mismo ahora mismo tiene una limitación con el agua muy grave. Ya es imposible que el abastecimiento de agua por los grandes embalses de la sierra de Madrid, ya hay un límite, que son 500 hectómetros anuales. Entonces, como Madrid consume cada vez más agua, pues han tenido que buscar otras formas, que son acuíferos, pero esos acuíferos se agotarán. Son acuíferos que están sobre todo al sureste de la gran urbe. Y dentro quizá de 60, 70 años se encontrará con que hay una limitación en el agua sustancial. Esto, por ejemplo, la ciudad actual es consumidora de energía per cápita el doble de tiempo. Quien viva en una ciudad de menos de 10.000 habitantes consume la mitad de energía, energía eléctrica, energía de petróleo y tal, que quien vive en una ciudad. Yo he calculado, y lo planteé en mi libro, que las ciudades, con sus infraestructuras tan complejas, introducen un tiempo de trabajo suplementario que, bueno, un poco a grosso modo, porque eso es muy difícil de calcular, sino imposible, son 2 horas más. O sea, que la aglomeración urbana necesita una gran infraestructura. Necesita que una ciudad, sobre todo en pueblo pequeño, no la necesita en absoluto, ¿no? Entonces, todo eso crea unos objetivos. Crítica de la ciudad y conversión de la ciudad en algo integrado en el medio ambiente por el abandono voluntario de la gente. Recuperación del agua. Vamos a hacer aquí un programa fácil, y este es el programa 1. Sé que esto es muy difícil de hacer, lo sé. No es fácil, pero tenemos que tener valor para mirar la realidad como es, porque todo lo demás no son nada más que música celestial. O sea, que a mí alguien me llegue y me diga, ciudad jardín, vale, muy bien, una palabrita muy bonita, a ver, la siguiente palabrita. Y cosas así no nos sirven de nada. Las cosas han llegado demasiado lejos. O sea, retornar a la mitad sur a una agricultura integrada de policultivo es un trabajo ímprobo, ¿no? Pero no hay otra salida. Por ejemplo, el avance de la mosca del olivo. Claro, en estas grandes masas se expande como la pólvora, se combate por medio de pesticidas. Muy bien, pero esos pesticidas pierden eficacia porque hay una selección natural. Las moscas que lo resisten no mueren y crían y con un tiempo no. Entonces, esta cuestión es cómo se va a resolver. Hace poco leí que en algunos territorios de Estados Unidos el maíz transgénico, ya sabéis que, o la soja también, se le añaden los glifosatos, estos herbicidas, para combatir las plantas. Entonces, el maíz transgénico, dicen entre otras novedades, es resistente a esta herbicida. Y las hierbas, las malas hierbas, las llamadas malas hierbas que crecen con él, mueren. Pero ahora resulta que una mala hierba se ha hecho resistente al glifosato, y es el bledo. Entonces ahora ya no hay manera de controlar el bledo. Y se están abandonando campos de cultivo, campos, por ejemplo, de maíz en Estados Unidos, porque ya se les añade el herbicida este famoso, el Roundup de Monsanto, que ya no es activo. ¿Qué va a suceder cuando todas estas cuestiones se actúen en el, ¿no? Podríamos tener problemas bastante graves. Ya sé que hablar de medio ambiente siempre es lúgubre, todos salimos de estas cosas muy preocupados, pero es que es así, ¿no? Ahora, podríamos seguir señalando facilidades. Por ejemplo, podría aparecer súbitamente una epidemia de olmo. Pasó con el olmo de repente llegó la grafiosis y se cargó el 99% de los olmos de los mismos de olmo. Los que han sobrevivido son muy pocos. No está descartado, ¿no? Si apostamos en la baza del monocultivo, siempre puede suceder eso, ¿no? Entonces necesitamos volver a un policultivo, es decir, a una agricultura integrada en la cual se haga de todo un poco, ¿no? Claro, eso significaría que las ciudades no puedan. Es decir, tenemos que volver otra vez al sistema de casa-huerto, que es lo que permite salir de esta catástrofe. Las ciudades ahora mismo acumulan nocividades muy graves. Podrían hacerse una lista, ¿no? Por ejemplo, la debilidad de movimiento del sujeto de las ciudades, por ejemplo, un niño en las ciudades, apenas puede ser en la calle, el coche está alto, ¿no? Ese niño no se está desarrollando bien físicamente, le está fallando el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, todo esto, ¿no? Entonces, cuando sea mayor, será mucho más propenso a enfermedades que un niño, no sé dónde, pues, no sé si antes, vi por ahí unos chicos que estaban jugando en la calle, ¿no? Creo que aquí mismo, o en algún pueblo que está estos días, ¿no? ¿Te das cuenta cómo las cosas son inmediatamente? Unos amigos de aquí contaban cómo ellos salían a jugar aquí cuando veían a sus padres salir venir de la pesca y todo eso. Eso ha desaparecido en la ciudad. En la ciudad ya no hay eso. Podemos decir, bueno, bien, pues están jugando con el teléfono móvil y con estas cosas, ¿vale? Pero el cuerpo humano está hecho para el ejercicio y el movimiento. Y no puede pasar en dos o tres generaciones al no ejercicio y al no movimiento. Y cuando se intenta, surge una enfermedad, enfermedades muy graves incluso. Entonces, claro, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, quizá dentro de 20 años ya. O sea, hay que tomar decisiones muy importantes en 20 años. Y esto se puede hacer dentro del sistema de dominación. En una sociedad con estado de capitalismo, estas soluciones no son posibles. No lo son, porque son soluciones de reorganización, de refundación de la sociedad. Necesitamos una refundación de la sociedad. Y eso se puede hacer por el proceso de revolución integral. O sea, habría que decir, esta sociedad está mal hecha desde el principio al final, que vamos a hacerla bien desde el principio, que es refundar una sociedad que se ordene en medio de la naturaleza. Ya sabemos que una naturaleza muy destruida, muy pobre, la que hay hoy, no hay otra. De acuerdo, así es, ¿no? Esto va a exigir cambios muy. Pero también es verdad que, aunque no lo podamos hacer en la realidad, sí tenemos que tener valor para hacerlo en el pensamiento. Tenemos que pensar en la verdad. La verdad es importante. Y no hacer el juego pragmático de cómo esto no es posible, no lo pienso. Hay que pensar al revés. Es decir, como esto es verdad, lo pienso. Y luego veo si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Quizá no lo puedo hacer nunca, pero hay que pensar desde la verdad. No desde lo posible. Porque también es cierto que puede crearse una gran crisis social dentro de X tiempo en la cual sí sea posible establecer una reorganización de la sociedad. La historia, lo que vaya a pasar, no sabemos. El futuro de la humanidad puede seguir caminos muy, muy nuevos, muy interesantes. Cuando, sobre todo en los tiempos de Augusto, se montaban ciudades y más ciudades y se construían. Si alguien hubiera dicho a Augusto, estas ciudades, algunas en el siglo III van a estar abandonadas, otras en el siglo V y otras en el siglo VII. Si alguien hubiera dicho que, por ejemplo, Roma, que llegó a tener en tiempo de Augusto 1 millón de habitantes, quizá más, en el siglo XIV tenía 20.000 habitantes, pero muy posiblemente en el siglo VIII fuera una aldea de los 200, 300 habitantes. Roma prácticamente se abandonó. Entonces, claro, la historia tiene unos avatares o las grandes ciudades mayas, ¿no? Que yo no estaba allí nunca, pero son descomunales. Y sin embargo, allí lo que sucedió fue una combinación de desastres medioambientales múltiples, porque había varios desastres, con un conflicto, una lucha de clases muy fuerte, a medida que el desastre medioambiental crecía, creció el conflicto entre la élite todopoderosa, porque aquí había una élite atroz, y las clases populares mayores. Y en esta lucha, realmente, en gran medida, triunfaron las clases populares. Y su programa incluía abandonar la ciudad. Entonces, lo que se hizo, hay que quedar, nosotros nos vamos a la selva, volvemos a una vida de condiciones naturales, pero las élites que se quedaron en las ciudades no podían subsistir por sí mismas. Se fueron la mayoría de quienes les mantenían al ser explotados y luego ya nosotros se fueron. Volvió la selva, recurrió las ciudades y ya sabéis que algunas de ellas no se han encontrado hasta el siglo XIX. Es curioso que dicen que en una de las rutas de Hernán Cortés, que se conoce porque ya había mapas, Hernán Cortés pasó muy cerca de una de las ciudades, como a 5 kilómetros, sin embargo, no, nadie sabía, nadie le dijo, aquí hay una ciudad, tal, ¿no? Pasaron cerca y continuaron su marcha sin saber nada de la ciudad. Por tanto, teniendo en cuenta que la historia es impredecible y pueden suceder cosas importantes, mantengámonos en un programa de transformación revolucionaria del medio ambiente, poniendo los problemas importantes sobre la mesa, no solamente aquellos posibles. Tenemos que quitarnos de la cabeza el posibilismo, porque lo que hoy no es posible, quizás no sea mañana. Lo que hoy no es posible de hacer es posible de pensar, y lo que hoy pensamos podremos hacerlo mañana, porque si no lo pensamos hoy, cuando se presenten las condiciones no lo haremos. Por tanto, tenemos que tener, por un lado, lógicamente, una disposición combatiente respecto a lo posible hoy, pero no podemos olvidarnos de lo que hoy es imposible, porque lo imposible quizá mañana sea posible. Esa es la dialéctica de lo imposible y lo imposible. Entonces, todas estas cuestiones deberíamos considerarlas también en el contexto del COVID está, y está el mundo muy convulsionado, no solamente está la crisis económica. Ahí tenemos los preparativos para lo que puede ser una nueva guerra mundial. Hace solo unos días, China ha botado su primer portaaviones. Esto es muy inquietante para Estados Unidos, pero también, claro, China, la gran potencia económica, puede convertirse en una gran potencia militar. Japón y China están a punto de llegar a las manos. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que considerarlas como elementos sustantivos de cambios en los cuales es verdad que hay muchos elementos de angustia y de tensión, pero también puede haber oportunidades para una gran revolución que cambie las condiciones en que nosotros hemos vivido. Si solo vemos lo negativo del futuro y nos asusta lo que vaya a pasar, no podemos ver las oportunidades que quizás sí, quizás no, se nos presenten. Y tenemos que estar atentos con la mente a esas oportunidades.